Interés en créditos a pymes y agro. El planteo fue explicitado en una carta por la Cámara Empresaria de Tandil, con el acompañamiento de la Sociedad Rural de Tandil y también de la Federación Agraria Argentina Filial Tandil, relacionado con los incrementos de las tasas de interés que la entidad ha dispuesto en los programas crediticios Agronación y Pyme Nación. Y justamente tenemos en línea para hablar sobre esta situación que están atravesando justamente quienes trabajan con el Banco Nación. Tenemos en línea a Dardo Alonso, de Federación Agraria Argentina, filial Tandil. Buen día, Dardo, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va, Isabel? Bien, muy bien, Dardo. Bueno, nos encontrábamos este fin de semana con esta carta que ha sido publicada, una carta que enviaron ustedes a el Banco de la Nación Argentina, lleva la firma de la Cámara Empresaria, de la Sociedad Rural de Tandil y de la Federación Agraria. Y esto tiene que ver con las tasas de interés para algunos productos. Sí, básicamente una de las pocas herramientas que tenía, sobre todo en el tema agropecuario, son las tarjetas de crédito agropecuario, las cuales le pusieron tasas variables y, bueno, sabemos el volumen que tienen las tasas de descuento de la tarjeta de crédito, y prácticamente lo que torna en un financiamiento inaccesible. Sí, estaban en un 55%, por lo que tengo entendido, y las llevaron a un 65%. Sí, inclusive las primeras líneas salen con tasas variables. Hoy vos pactás poner en su momento al 30, 30 y pico, y ahora pactaste una cosa y después te cambian las reglas de juego. Sí. Bueno, es un fenómeno muy, muy clarito que el Banco Nación le ha absorbido toda la plata que tenía el Estado y, bueno, y le ha cercenado la función que siempre tuvo el banco, ¿no? Que es apoyar al productor, al comercio y al pequeño y mediano productor, ¿no? Uh-huh. Dardo, vamos a explicar un poquito cómo es la mecánica, ¿no? ¿Para qué usan los productores esta tarjeta Agronación? Si es una tarjeta en la cual se puede comprar, es como una tarjeta de crédito en la que se compran insumos, productos. Sí, básicamente se puede comprar insumos, inclusive hasta se pueden pagar trabajos. Es decir, por ejemplo, para usar un ejemplo concreto, combustible, fertilizante, agroquímico, semilla. Era un tema que en el cual uno era una de las pocas herramientas que había para pagar insumo a 180, 210 días, que en época normal tuvo excelente funcionamiento. Pero bueno, en épocas totalmente complicadas como la que estamos viviendo, bueno, es otra puerta más que se le cierra al producto y al comercio, ¿no? Dardo, y en el caso de, vos tenés conocimiento de productores que trabajen justamente con esta tarjeta de Agronación, que estén en una dificultad, por ejemplo, como para pagarla? No, todavía no, porque los vencimientos son normalmente a partir de los meses de abril o mayo, o junio, depende de la tarjeta. Pero se viene, el problema. Claro, el año que viene. Pero sabemos que el problema lo vas a tener hasta adelante. Y más con este tipo de inconvenientes climáticos que estamos teniendo, no se sabe, nos está castigando muchísimo, y acá todavía no ha llegado, ¿no? Pero el panorama, yo vengo del Consejo Directivo Central el día viernes en Rosario, bueno, los compañeros del norte de Santa Fe y Chaco, habían llovido 600 milímetros, 500 milímetros en 2 días, la están pasando muy mal. Dardo, esta modificación del costo financiero, digamos, de los créditos, ¿ya lo está aplicando el banco? Sí. Ya aplicó el incremento. Claro. ¿Y han tenido alguna respuesta a la carta que mandaron? No, porque fue muy reciente, fue el fin de semana. La mandaron recién el viernes. Sí, fue el viernes. Bien. Ahí trabajamos la entidad, como se trabaja en Tandil, con todas las entidades trabajamos en conjunto. Claro. Y bueno. Ni siquiera extraoficialmente, digamos, algún contacto, nada. Y aparte, bueno, lamentablemente el banco tiene que cumplir las pautas que le da el gobierno, ¿no? El gobierno le está aspirando todos los fondos que tiene, así que ya en diciembre también le sacaron fondos al ANSES para pagar la ayuda que le dieron a la gente que le ayudaron, a la ministra Estable, así que hay un gran problema de escasez del fondo, y el principal tomador de los fondos públicos es el Estado. Lamentablemente no gasta, no para de gastar, no le alcanza plata, y bueno, está desfinanciando la actividad privada, que y genuina, que es la que genera divisas para poder pagar las deudas que en su momento se han contraído. Y tengamos en cuenta, Dardo, que quien es el presidente del Banco Nación es Javier González Fraga, un hombre que sabe lo que es la actividad agropecuaria, ¿no? Sí, por supuesto, él es productor, es cabañero, tiene una producción de búfalo, una cabaña de búfalo. Sí. Pero sí, sabe perfectamente cuál es el sentido y la función del Banco Nación toda su vida, ¿no? Aparte fue de los temas por los cuales fue creado el banco, ¿no? De fomento de la actividad agropecuaria, ¿no? Situación complicada, entonces, Dardo, el panorama que nos estás trazando con respecto a lo que es esta herramienta, con muchísimo uso, como son estas tarjetas que son productivas, digamos, para emprendimientos productivos, tanto por el lado de la de Pyme Nación como la de Agronación. Sí, por supuesto, también el convengamos que el Banco Provincia levantó las casas. También. Es un tema que no escapa a la generalidad de la ley. Sí, son las dos tarjetas más usadas. Sí, aparte de los bancos oficiales, normalmente son los que tienen las tasas más baratas y en las cuales el productor trabaja en su mayoría con esta tarjeta, ¿no? Uh-huh. Pero sí, el panorama es complicado. Tenemos un vencimiento este año de 35 millones de dólares y hay un relato en el cual dice, la cosecha es buena y, bueno, los productores van a aportar mucho para la reactivación. Creo que el productor primero tiene que sanear su economía, que viene muy realidad. O sea, la verdad que no sé cómo se ha financiado para sembrar estas campañas. La única forma de financiamiento fue el financiamiento privado en cuanto a cooperativas y agroclínicos, perdón, y a proveedores de insumos. Sí. Realmente ha sido muy escasa la ayuda de los bancos oficiales, ¿no? Sí, y con respecto a lo que es la campaña de FINA, sobre todo el trigo, se sigue insistiendo porque justamente hay un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires en que la cosecha de trigo va a ser récord, ya estamos prácticamente en el final, que van a ser 19 millones de toneladas, pero aquí justamente en nuestro partido de Tandil hubo rindes bajos y esto tuvo que ver con las heladas tardías, algo que se pensaba, los trigos estaban espectaculares y pintaba para hacer un cosechón y sin embargo los números, los rindes se vieron modificados con respecto a lo que fueron las heladas tardías en trigo. Sí, yo también tuve el otro día con un productor de ahí de la zona de La Pastora, en la escuela también, no solo la helada, sino el fusario, he tenido 2.900 kilos de trigo, 3.000 kilos, con eso no paga los costos de indiferencia. Por eso acá hay un relato como que estamos nadando en la abundancia y eso dista mucho de la realidad, ¿no? Dardo, ¿esperan alguna respuesta por parte del Banco Nación, sí, me refiero? Creemos que sí, inclusive somos participantes de la mesa de cada tres meses, nos reunimos con la mesa y tratamos con el banco, ¿no? Pero lamentablemente los gerentes son órdenes que llegan de arriba y mucho no se puede hacer. A pesar de que tenemos en Tandil una gerencia muy buena y un equipo de trabajo muy bueno en el Banco Nación, pero las órdenes vienen de arriba, lamentablemente, ¿no? Dardo, te agradecemos muchísimo el contacto. Que tengas una excelente mañana. Bueno, gracias igualmente a todos vos y a todos también. Gracias. Escuchábamos a Dardo Alonso de la Federación Agraria aquí de Tandil.